pedos aburridos los del Freedom, porque ni siquiera se aparecía por la fiesta. Los que lo conocían decían que se largaba a chupar solito y medio obligado nomás. Para peor, pura bebida blanca. Eso sí, bien desde temprano. Por suerte para mí, pude tener una abuela por demás capacitada que me enseñó las cosas de la vida y más encima pude ir a la escuela y aprender las cosas en letradas, como debe ser. Siempre me admiré de que el gringo Freedom no pudiera tener un rancho como cualquier paisano de los nuestros. Un rancho completo con todas las letras. Apenas le daba para tener un ranch. Yo no lo conocí por adentro, pero no me costaba imaginar lo jodido que sería vivir en ese ranch sin completar. Alguien le había contado a Ignacia Linares que el ranch tenía los techos bien altos y adentro estaban los suelos uno arriba del otro, amontonados como bosta de cahuel. Y al pedo nomás, porque el ranch era tremendo de grande, pero solo vivía el gringo y dos o tres empleados, porque él no se valía ni para picar un palo de leña. Siempre me ilusioné que el pobre gringo pudiera armarse de familia y no siguiera tan solo, aunque sea para completar las letras de un rancho. Pobre gringo. Una historia de Daimé, adaptada para radio, de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 12. El alambre caminador. Las cosas asustadoras siempre anduvieron por todos lados. Según los paisanos, hay pagos donde meten susto los rezos de los curas. Otros, donde las jodidas son las letras del juez de paz y, en otros, los antojos de los maestros. En nuestro paraje, lo que de verdad siempre metió susto fueron los dibujos de los comisionados de tierras. Llegaban en unos papeles muy mal intencionados. Los tierras le metían al lápiz y de ahí salían alambrados como yuyo malo. La estancia se nos venía encima o algún ñirantal se nos perdía para siempre. Como si a los yuyos del campo no les costara su buen tiempo levantarse, para que tengan los animalitos. La cosa es que los dibujos nos pegaban cada atropellada. Pobre los tierra, que quedaban mal parados delante de nosotros. Culpa de los malintencionados que le salían las rayadas, no nos quedaban ni ganas de convidarles algún asadito o invitarlos a unos mates. Y eso, que se gastaban bastante, ya sea ofreciendo cambio a don Perfidio Huayquifil de Dama Juana por chivo, o a la mamá misma que una vez le valoraron un matrón y le ofertaron pelo a pelo una foto, en colores, bien grande la foto, pero no tanto como el matrón. La mamá no la dejó pasar, aunque a los tierras los tenía mal semblateados. Quedó brillando la foto en la pared de la ruca. Pero no solo los dibujos de los tierras eran impresionantes, porque algunos días antes de su aparición en el paraje, llegaban a la escuela unos carteles anunciadores. Venían enrollados para disimular y con orden al maestro de que los pegara en los lugares de más rejunte. Ahí era cuando todas las puertas de la escuela quedaban empapeladas. Ni a la puerta del baño la dejaban tranquila. Los grandes se asustaban más que nosotros, que al poquito tiempo nomás le armábamos dibujitos por todos lados. No faltaba algún agrandado que la pasadita le entraba a hacer rayita y a lo último hasta se animaba a meterle una agujereada. A los días de haber llegado, quedaban como flecos los carteles, de irrespetuosos nomás que éramos. La cuestión es que los famosos carteles eran bien grandes y hasta tenían un montón de sellos y firmas de gente tan importante que obligaban a los veteranos a armar traún a los pedos. La junta se hacía en la escuela para estar bien cerca del cartel. Todos se le arrimaban, también los que no le hacían a las letras, porque con solo mirarlo comprendía la gravedad de la cosa. Y si no, lo disimulaban. Movían la cabeza de un lado a otro y decían ¡ah! Ahícito nomás empezaban las conversas que duraban bastante. No faltaban los aprovechados que se largaban a parlamentar de cualquier cosa. Es que no siempre había junte y no era para desperdiciar la ocasión. Es cierto que alguno hablaba mejor que otro, para eso eran huerquenes. Pero también es cierto que alguno que otro no sabía callar. En eso se lucía el Epifanio, el sobrino de doña Cristela. A veces les hacía sombra a los tierras de lo lucido de su parlamento. A ellos había que prepararnos una contesta y la contesta tenía que ser una sola. No era raro que la conversa siguiera con discusión y hasta algún tajo, cosas de la necesidad. Todo era una cuestión de numerancia, por eso había que sacar las cuentas justo, y ninguno de nosotros era como Don Juárez. Porque si uno se quedaba corto al declarar los animales, los dibujos de los tierras le cortaban alguna lonja de campo. Y si uno declaraba un poco de más, le aparecían los dibujos para rico y entonces tenía que pagar. Con razón, Don Fridan andaba siempre con cara de mate lavado. Seguro que los dibujos de los tierras le habían cobrado hasta la sonrisa. Y eso que las corridas de alambre nunca lo dejaban mal parado. El alambre que apareció por nuestro puesto de piñonear se supo que venía de la carnerería de Don Bartolo, que vivía para arriba donde nace el arroyo Siete Venas. Este vallecito mallinoso solía tener buen pasto durante todo el año. De ahí que la gente entregara sus carneros al cuidado de Don Bartolo. Si el animal era devuelto clavado, que estaba gordito. Lo jodido era cuando, de tan gordito, Don Bartolo les pasaba cuchillo. Entonces le aparecía la astucia para que el cliente creyera que lo había llevado el león, o se había caído un menuco, o se lo había cobrado el chonchón. Cuando fueron los comisionados de tierra a marcar de dónde salía el alambre, se pararon justo entre la casa de Don Bartolo y el mallín. El jefe de los tierras miró por un anteojo, primero para un lado, después para el otro. Cada vez que apuntaba con la mirada, un tierra que no era jefe corría con una vara roja y blanca. Ahí hizo las últimas anotaciones y sin levantar la vista del papel dijo: la línea 5 de la casa de Don Bartolo Queupán, 100 metros al oeste. Y entonces clavó una estaca en el suelo. Don Bartolo quedó duro y no era para menos. El mallín con los pastos tiernos todo el año quedaba del lado del Fridan. Del otro lado, solo el verde de algún sauce amargo acompañaba el arroyo de Siete Venas, que pasaba cerca de su ruca y se perdía entre el piedrero. Con esto, Don Bartolo se quedaba sin su rebusque para sustento. ¿Quién le iba a dar a su cuidado los carneros y castrones para que se los tenga en un campo pelado? Era flacura cantada, para los animales primero y para su cuidador después. No fue de extrañar la visita que hizo Don Bartolo a la abuela María. Y la verdad es que ando como güey en menuco. Quédese tranquilo, Don Bartolo. Me emocioné cuando me puso la mano en la cabeza y agregó: para eso estamos nosotras. Al entrar la primavera siguiente, Don Bartolo sonreía otra vez. Unos dijeron que había reclamado los servicios de una bruja muy potente. Otros que lo había visitado el caballo de oro que sale del fondo del agua para milagrar. Pero los más allegados conocíamos que el consejo de nuestro pino había sido que Don Bartolo desarmara su ruca de barro y quila para volver a armarla 100 metros al poniente. Que después levantara el alambre del rico un trecho largo y lo volviera a tender 100 metros para el mismo lado. Lo que se dice una corrida de alambre al revés. Por fin alguna vez a nuestro favor. Una historia de Aimé, adaptada para radio de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 13. Los tiempos de los chicos. Un día la Cintia nos dejó. Ahí nos entramos a dar cuenta de lo bueno que es tomar el mate cocido de mi tío Julio. Don Julio, como le llamaban mis compañistos. Lo hacía con mucha sustancia. Encima, en tremendo jarro coltrero, de esos que se ponían bien calentitos cuando nos servían. Cierto que venían con bastante abolladuras, pero no sé por qué el mate cocido tenía más lindo gusto. Y no se me hace cómo, pero cuando el tío Julio nos preparaba ñaco, rejuntaba un montón más que los jarros lisitos. Nada que ver con el cafecito en taza de maestra que tomaba la pobre Cintia. Ese año empezamos las clases sin maestro letrero. Por suerte teníamos como rebusque al Raimundo, el maestro prestado. Raimundo era muy callado y se pasaba todo el día con sus plantitas en la huerta. Daba gusto verlo, las miradas con sonrisa tranquila y si uno se acercaba más, podía escuchar que les decía cosas. Con unos vidrios que habían mandado lejos, quién sabe qué importante persona de esas que mandan vidrios, armó una casita de plantar semillas. Ahí terminaban las semillas de las mejores plantas de las huertas del paraje, porque todos los vecinos se recostaban en el Raimundo y su casita de vidrio para mejorar la producción. Los plantines que sacaba los repartía al vecinaje. Nosotros nos llevábamos unas cajitas con tierra para nuestras casas. ¡Qué capacitancia la de Raimundo para hacer plantines! Y no era para menos, abonaba la tierra con un preparado hediondo que manejaba en el fondo del patio. Ahí entreveraba de todo, hojas, sobras de comida, bosta de caballo y oveja, y se juntaban lombrices y largaba un calor que después se les pasaba a las plantas. Por eso eran plantas acaloradas. Pero todos los coltros sabíamos que el verdadero poder del Raimundo estaba en la charla que les daba. Las atendía todo el día, algunos hasta dicen que de noche, y solamente salía de la escuela para ir a controlar que los vecinos las trataran bien a sus plantitas. La que lo supo espiar era la Ignacia. Ella nos contó que se había acercado una noche y que al maestro prestado le gustaba trabajar más cuando estaba oscuro porque los ruidos paraban y escuchaba cuando las plantas le conversaban. Y entonces le contaba historias plantistas que él guardaba en su casita de vidrio. Por esto su casita era mágica y él también, a pesar de todo lo que trataba de esconderlo. Como el maestro de afuera no venía y el tiempo pasaba, al maestro prestado de la casita de vidrio se le hizo que, aparte de las plantas, era hora de hacer otra cosa escolar. Al principio los coltros nos inquietamos, pero cuando Raimundo nos contó de la aprendencia que íbamos a tener, quedamos bien alentaditos. A mí me parece que ya deberían aprender el tiempo de cada uno. Primero no entendimos nada, porque a fin de cuentas todos sabíamos cuál era el tiempo de las apariciones, de la nieve, de la esquila, pero el tiempo de uno. Menos mal que la Ignacia, lejos, la más inteligente de todos, nos avivó del problema. Se nota que de tanto espiarlo al Raimundo se le trasminó la capacidad. Lo que pasa es que es difícil crecer si uno no le hace a su tiempo. Ahí nos convencimos del todo, porque ¿a quién no le gustaba ser más grande? Ni que más sea para no formarse siempre adelante en la fila y quedarse sin los cantitos que se armaban en el fondo del aula. Recién entonces el Raimundo nos recordó lo de la torta de la señorita Cintia, esa que solo ella sabía cuándo podía comerse, porque el documento así se lo noticiaba. Ese era su tiempo, el de la torta con velitas. ¡Qué felicidad sería tener un documento y así comer torta alumbrada! Pero en el paraje casi nadie lo tenía, los pocos que había encima eran de mala calidad y no mandaban a hacer torta. Por eso la gente crecía poco y de pedo nomás. Así que cuando el Raimundo pensó en algo escolar, le pareció que era una idea muy justa, capacitarnos en cumpleaños. Con gran saber nos ordenó en el aula de más chico a más grande y de adelante hasta el fondo. A todos nos pareció lo más justo cuando dijo que los que estábamos en la primera fila cumplíamos año al otro día. Así había tiempo de preparar las tortas. Y de paso nos ganábamos un poco de crecimiento más rápido, cosa justa. En 4 días seguidos, dulces y abundantes, nos capacitamos en cumpleaños. Pedimos ayuda a Doña Asunta, que no tuvo ningún problema en llegarse ese tiempo acompañada de su marido y de sus chiquitos para ayudarnos en crecimiento. Encima le salieron unas tortas mucho más firmes que las de la señorita Cintia. Nos dijo que se llamaban pancitos nevados. Las hicimos entre todos con masa dulce mixturada con piñones. Y arriba llevaban una tapadita de clara de huevo batida con azúcar que todos pensamos que era lo que más aseguraba el agrandamiento. Gracias a la capacitancia del Raimundo y a Doña Asunta y su familia, nos resultó muy dulce ser cumplidores y capacitarnos en nuestros tiempos. Una historia de Aimé, adaptada para radio de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 14, Junta Escolar. Él sí que nos avisó bien, no al pedo, el Raimundo era maestro propio, porque cuando la Cintia se le dio por hacer junta con los padres, nos dio un papelito que quería ser avisador, pero que se quedó en el querer nomás. Letra maquinada, apretadita como chivo en el brete. Y si muchos de los padres ni le hacían a letra de lápiz, mucho menos para la maquinada. Por eso la junta de la Cintia no juntó a nadie. Fue una junta desjuntada. ¿Qué se podía esperar de esas letras? Raimundo sí sabía de invitancias. Primero le sacó permiso al lonco y nada de letra, bien de palabra y mirando a los ojos para más. Don Realizado no solo se lo dio, sino que lo acompañó en la recorrida al vecinaje. Después nos enteramos que el lonco hasta se hizo un viaje al poblado para pedirle a la inspectora de escuela que se llegara por el paraje para ese día. Al fin, en la escuela íbamos a tener una junta como la gente. Avisen a los padres que el sábado antes del almuerzo hay junta en la escuela. Sobró la intendencia, porque no solo ese sábado vinieron los papás, también llegaron los abuelos, el pastor Lucio, que ni tiene chicos en la escuela, hasta don Juárez justo se apareció, y eso que no traía nada para vender, de curioso que era nomás. Y los coltros no faltamos ninguno ese día, como para faltar si al fin, esta vez, nosotros también fuimos los avisadores. Nada de andar acarreando papelitos con letras maquinadas. En realidad era muy raro el faltazo en la época del Raimundo. A todos nos gustaba capacitarnos en huerta, el trenzado de soga y más que nada el estudio de los juegos. En el tiempo del maestro propio la comida tenía más sustancia, porque don Julio le podía poner bastantito cilantro sin que lo jodiera ningún maestro pueblero. Capaz que la Cintia le agarró recelo al cilantro, porque lo juntábamos en el canalito. No era traído del pueblo. Esa mañana estaba todo helado, mejor así, porque después el sol relumbraba de lo lindo. Era un sol rejuntador. Algunos llegaron bastante temprano y se quedaron tomando mate en los sauces del arroyo. Hasta algún prevenido se trajo charqui molido y otro nada descuidado, algún churrasco para acompañar la mateada. Los demás fueron llegando después, como para halagar la prevención de los madrugadores. Cuando el sol se levantó bien, ya no faltaba nadie. Parecía día de visita médica. Y está bien, al parecer, porque, después de todo, aprender es curarse contra la aburrez. Casi todos los chicos tuvimos que oír la reunión de afuera, porque la escuela no tenía alcance para todos. Y eso porque los coltros no ocupamos un solo lugar. Nos gusta ir probando. Joder, ¿qué le dicen los grandes? Yo tuve que conformarme con quedar afuera, al ladito de la ventana. Dentro de todo no fue mal, porque era un lugar donde alcanzaba a bichar algo y escuchaba de lo lindo. Como no podía ser de otra manera, don Realizado arrancó con la palabra. Marí, Marí, Peñi. Todos contestaron su saludo con alegría de que la junta hubiera comenzado. Tenemos junta por la falta de maestro letrero. Para la demás enseñanza está el Raimundo. Vamos a esperar que la inspectora cumpla su prometido y se llegue por aquí. El otro día en el pueblo me empeñó su palabra. Y ahí todos nos largamos a esperar. Los coltros jugando a la pelota un rato y otro matando matuestos. Olfateador, don Egidio Queopán, que llegó montado en el bandera con el parece siguiéndolo de cerca. En su maleta se trajo dos damajuanas de vino y la taba que correspondía al día. Así que unos cuantos se prendieron enseguidita la entretención, con la mirada atenta del olfateador, que como es sabido, organiza la jugada de taba, pero él mismamente no se prende. La mamá con sus hermanos canutos aprovecharon la volada para armar culto. Era el grupo más peinado de todos. Más bien eran los únicos peinados, prolijitos, y no aguantaron nada porque enseguida le hicieron a los cantos. Venimos a las reuniones y lo decimos cantando, el Señor nos ilumine y que nos vaya alumbrando. Las mujeres rodearon a Doña Visitación con mate y algunas tortas para acompañar las últimas novedades del paraje. Ahí nos enteramos que la hija del Crispín Mariluán formó familia en Neuquén y tenía trabajo envolviendo manzana. Hay trabajo para todo en el pueblo grande. Y que don Juárez había andado de amores con una paisana del paraje Carriñir. Como rico le había puesto la ruca. Hasta le armó con calentadora querosén. Vivo el don Juárez, porque donde la paisana le mermaba el cariño, él le tiraba a cortar el querosén y ahí nomás se le entusiasmaba de vuelta. Don Realizado y el Raimundo hicieron yunta y recorrieron todos los grupos. De atrás hasta remedaban el andar del parece y del bandera. Con los chicos se prendieron en el partido de fútbol. Eso sí, el lonco bastante malo con la pelota, pero la voluntad no se le niega. Cuando llegaron al grupo de los cantores canutos, se quedaron escuchando solamente, porque es sabido que no le hacen al canto. Encima esas canciones no sirven ni para bailar con la hermana. A la taba no le fue nada mal, porque en un ratito el Raimundo hizo roncha con cuatro clavadas seguidas. Para mí que don Egidio le sopló un poquito de la fuerza del pillán, en agradecimiento a su andar buellero. Cuando entró a bajar el sol, algunos comprendieron que era tiempo de ir volviendo. Por eso, las huellas del paraje se llenaron de vecinos que volvían a sus rucas. Veníamos quedando solamente Don Realizado, Raimundo, la Julia, con Carraspera de tanto cantar, y la Ignacia con sus padres, Don Valentín y Doña Pascuala. Meta y meta a arreglar la escuela porque al otro día seguían las clases. De repente, ruido de auto desconocido en el huellón. Conocido que era desconocido. No había mucho para elegir. Supimos que era de afuera porque tirarse a cruzar el huellón en esa época era para quedarse colgado. Bien curiosos fuimos todos. Los más entendidos llevaron las palas directamente. Clavado que el atrevido estaba encajado. Y resultó ser el chofer de la inspectora. Mire que meter camioneta blanca a peludear con el huellón. ¿Dónde se ha visto? La pobre inspectora no se pudo ni bajar de la camioneta. No era para menos, porque con el barro que había, corría peligro el doble peinado con que se vino. Con razón tardó tanto en llegar la pobre. Es que el peinado que traía era impresionante, parecía propiamente un nido de cachaña, y encima con otro nido más chico arriba. Nos costó sacar la camioneta. Las mujeres le pusimos ramas secas, los hombres le hicieron a la pala bien duro, y al final todos nos subimos a la caja para encimarle peso. Siempre según la idea del chofer atrevido, al que de repente le había llegado la hora del lucimiento. Pero para mí, lo que realmente valió fueron nuestros gritos. Seguro que le llegaron al pillán y le dieron fuerza a la camioneta blanca pueblera. Si no, todavía estaríamos peludeando. La cuestión fue que cuando se desencajó la colgada, ahí nomás pegó la vuelta como para volver al pueblo. Porque era claro que había oscurecido. Para entonces ya nos habíamos bajado todos de la caja. Ahí fue que la inspectora aprovechó, muy cumplida ella, para bajar el vidrio y saludarnos. Buenas tardes. Impresionados nos dejó la inspectora, más que por sus palabras porque el peinado se le trancó con la parte de arriba de la ventanilla de su camioneta blanca pueblera. El lonco, que no para nada era lonco, ahí nomás le sacudió. No tenemos maestro letrero, che. La inspectora alcanzó a mover la cabeza y se fue. El Raimundo, mientras juntaba las palas, alcanzó a comentar. Capaz que si hubiera llegado antes. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra.